Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Pero muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este domingo tan, tan lindo, tan casi primaveral, diría yo, casi. No, ya estamos. ¿Hoy qué día es? Falta un día. 20. Falta un día, falta. No, no, pero ese es el calendario gregoriano, que la primavera. En realidad la primavera va a empezar este año el día 23. Lo que sí me parece, esta primavera se viene movida. O el invierno se despide con movimiento, me parece. ¿Eh? Lo que pasó esta semana fue. ¿Cuándo fue? El miércoles. El miércoles, sí. Movidito estuvimos, ¿no? Sí. Usted que está en sexto piso, yo que estoy en planta baja, no tengo problema. Así que se me cayó una plancha que estaba en una repisa y se partió en pedacitos. Va a tener que comprar una plancha. Sí, no, porque no puedo estar sin planchar. Bueno, a los amigos que nos escuchan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si después quiere escuchar nuevamente el programa, hay que ser valiente para ello. En Facebook, Paisajes y Miradas, ahí lo puede bajar el programa. Lo puede escuchar, ¿no? Para los amigos que están más lejos de acá de Mendoza, ¿no? Porque acá en Mendoza toda la gente escucha Radio Nacional. Así es, señoras y señores. Bueno. Gloria ya está viniendo, tiene, así ¿Qué tiene para hoy? ¿De qué va a hablar? Algo que me ha dejado con la boca abierta. Anonadado, como se dice. La segunda economía del mundo, sí, y el país más poblado del planeta, China. Sí. Va a entrar en el área de las privatizaciones. Hay más de 155.000 empresas del Estado que se les han burocratizado demasiado y que no están dando la productividad que debería dar. Así que hay una gran tendencia en China de empezar a privatizar. Por supuesto que dicen con mitad de fondos públicos y mitad privados, ¿no? Bien. Pero es que eso ya lo hemos visto, muy eso ya lo conocemos, así que ahí vamos a hablar un poco. Con la cantidad de chinos que hay en China. Más de 1.500 millones, 1.700 ya, ¿no? Van a tener un consumo bastante interesante. Esas empresas privadas o esas empresas que se van a transformar en empresas privadas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, después escuchamos a Carlos Buch. Y vamos a tener una entrevista muy interesante hoy. Vamos a hablar por el tango, por los caminos del vino, ¿no? En septiembre empieza esto de los caminos del vino. Este año se va a hacer, digamos, se van a hacer obras referidas al tema del tango en las distintas bodegas, en los espacios culturales. Ya de hecho, digamos, empezó durante esta semana ahí en el Ministerio de Cultura y en el Espacio Cultural Julio de Parque. Así que vamos a... Pero muy bien. Vamos a ver a algunos amigos bailar tango. Tango en los caminos del vino. Ahí vamos. Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. Yo te pedí una mano y no un amor. exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Muy bien, hoy nos toca hablar del gigante asiático. China presentó un plan para la privatización, por lo menos parcial, de sus empresas públicas. La reforma del sector, que emplea a unos 30 millones de personas y que acumula activos por valores de 100 mil millones de yuanes, se comprometió durante al menos 2 años, según los analistas, a una de las reformas más necesarias para permitir la transición de la economía china hacia un modelo sostenible. El plan de reforma se presenta en esta economía, que es la segunda mayor del mundo, que está mostrando de alguna manera signos de debilidad. Y Xi Jinping, su presidente, se esfuerza para reactivar indicadores, por ejemplo, en las exportaciones de la actividad industrial, que también muestra una tendencia a la baja. El objetivo de crecimiento de este año para China es alrededor del 7%, tras registrar el año pasado un 7,4%, que fue el peor índice de crecimiento en las últimas 2 décadas. Pero ojo, no deja de crecer. Las dudas sobre la fortaleza de la economía del país provocaron fuertes sacudidas en agosto, recuerda, hace poquito, de las bolsas de valores en todo el mundo. Y todavía hay cierta incertidumbre. El documento de privatización de por lo menos 20 páginas ofrece más que una guía o una declaración de intenciones, de una lista de medidas a concretar. Su objetivo, según Yang Ximu, presidente de la Comisión de Supervisión de Actividades Estatales, es permitir la propiedad mixta de estas empresas para facilitar que se conviertan en entidades de competencia. Pero la agencia estatal de noticias, Xinhua, dice que seguirá en todo caso bajo el control del gobierno. Eso dice la agencia. Vamos a ver en qué termina. El objetivo de la reforma es cultivar un gran número de empresas con un pilar del Estado que cuentan con la innovación y para competir a nivel internacional. Eso lo hemos escuchado otras veces. Es una tarea complicada, por supuesto, dicen los analistas, ya que en todo el país, en China, hay 155.000 empresas de propiedad pública, aunque muchas de ellas dependan de los gobiernos locales. Esto es el más grande monopolio o casi monopolio en los sectores que el gobierno considera estratégicos, como la banca y el petróleo, a través de las telecomunicaciones y de la producción de acero. Ellos incluyen gigantes como China Mobile, la mayor compañía telefónica del mundo por número de clientes, el Banco de China y su línea, su empresa de su aerolíneas Air China, que es la de bandera propia. En su posición dominante en el mercado, estas empresas han disfrutado de un trato privilegiado que ha incluido las políticas gubernamentales favorables, tales como subsidios y muchas más instalaciones en el momento de contraer grandes préstamos de los bancos chinos, que son también estatales. Esto hace que en muchos casos sean gigantes, burocráticos e ineficientes. Entre los principios que ofrece el plan está la promesa de facilitar la entrada de parte de una serie de inversores privados a través de la compra o intercambio de acciones o la venta de activos en los mercados de capitales. También se permitirá a las empresas públicas experimentar con la venta de acciones a sus empleados. Se intentará, por otro lado, la profesionalización de la gestión de estas empresas con la contratación de ejecutivos especializados y la introducción de un sistema de compensación de salarios flexibles. ¿Escuchó? Salarios flexibles. ¿Recuerda la precarización del empleo? Volvamos. De acuerdo con los resultados obtenidos por las empresas, sus juntas tendrán una mayor capacidad para tomar decisiones y aumentar la vigilancia para prevenir la apropiación de los recursos públicos por parte de los sectores privados. Según el documento, durante el proceso de las empresas públicas se dividirá en dos clases: entidades del comercio y las empresas dedicadas a fines sociales. Petróleo, gas, electricidad, ferrocarriles y telecomunicaciones fueron designados como aptos para la inversión privada en parte. También hemos escuchado esto en otros países. El plan del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino y el Comité Central del Partido Comunista no establece un calendario, pero asegura que para el 2020 las reformas claves se van a llevar a cabo. Debido al peso de estas empresas en la economía y el empleo en el país, la reforma podría tener enormes consecuencias políticas. Una de ellas, recordamos, a la privatización, ya que las empresas privadas buscan el lucro. Una de las formas de obtener mayor lucro es echar gente a la calle. Pero seguimos, la segunda mayor economía da señales de agotamiento y su capacidad expansiva. Al mismo tiempo, su sistema financiero revela insuficiencias y limitaciones de una economía subdesarrollada. Una combinación que ya ha tenido la primera evidencia de las consecuencias negativas que puede tener sobre la estabilidad financiera mundial y el crecimiento económico mundial. Durante más de dos décadas, la economía de China creció alrededor del 10% por año para responder en la actualidad al 15% de la producción mundial de bienes y servicios. En los últimos años, su expansión representó la mitad del crecimiento mundial. Traducirlo en el verdadero motor de la economía mundial, no solo de la exportación de las economías emergentes, como nuestro país que le vende a China materias primas, sino también de otras economías exportadoras, como en el caso de Alemania, que le vende tecnología ya de alto impacto. Su crisis reciente es manifiesta, hablan los especialistas de China. La producción manufacturera se contrajo y también las exportaciones. No va a ser fácil superar el crecimiento del 7% este año y con ello garantizar la reducción de la pobreza y la necesidad de la estabilidad social, hasta ahora apoyada por la continua generación de ingresos, aunque claramente desigual, lo que facilitó la intensidad de los movimientos de población del campo a las ciudades. Por supuesto, todo esto generó un extraordinario aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Ante tal escenario, las autoridades dan la impresión de estar abrumadas por la combinación de registros de crecimiento, que en este caso son las más bajas, con las tensiones financieras en sus mercados. Las devaluaciones sucesivas del yuan y las decisiones contradictorias sobre las operaciones de cambio son los principales exponentes de esta confusión en su política económica. No es el tema si las empresas son estatales o privadas. El tema es el control del Estado sobre la productividad, el control del Estado sobre la distribución de la riqueza que puedan generar estas empresas. Porque sabemos que la lógica empresarial privada es el lucro. Y cómo se logra este lucro, muchas veces generando desocupación, ¿sí? Y la desocupación, sabemos las consecuencias sociales que genera. Porque, ¿qué pasará si China empieza a aumentar su tasa de desempleo y los que ya han ganado o los que ya tienen algún derecho social empiezan a manifestarse? No va a ser fácil aplacar, por más que saquen sus tanques a la calle, aplacar un descontento social donde viven más de 1.500 millones de seres humanos. Lo hemos vivido, la producción en manos de la empresa privada, que puede ser altamente competitiva, no nos garantiza una distribución de la riqueza más justa, ya que esto es patrimonio exclusivo de cualquier Estado, asegurar el bienestar social a través de la distribución de la riqueza. Esta película sigue, vamos a ver cómo termina. Nos estamos escuchando, chao. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Seguimos aquí en Paisajes y Miradas. Hoy con la entrevista del día de hoy domingo por la tarde, vamos a hablar con Mariano Morales, director de actividades artísticas del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, te queríamos charlar con vos un poco sobre estas actividades que se están desarrollando en torno al tema de Por los Caminos del Vino y que ahora le han agregado esta actividad llamada Tango por los Caminos del Vino, ¿no? Específicamente sobre eso quería ver si nos podíamos, si me podías contar un poquito qué se viene realizando ya desde hace unos días acá en la provincia. Sí, bueno, justamente hemos realizado la apertura ya en la pérgola de la peatonal Sarmiento el jueves. Bien. Después hicimos la gala de apertura con el homenaje a la orquesta de Luis Astrudillo. Después vino todo lo que fue el espectáculo de tango, tango nuevo, que se llama las nuevas direcciones del tango, que tiene que ver con todo lo que es la movida del tango de vanguardia, que se llama. Y bueno, bien. Ahí estuvo Araca Aires Urbanos, Barragán Marolio Vega, la Orquesta Sísmica Mercalli y la Orquesta Novino. Uh-huh. Bueno, y ayer sábado comenzó el circuito en bodegas, con Bodega Trivento, Bodega Dante Robino, todo lo que es la parte de música, danza y vino en los viñedos, con nuestros paisajes mendocinos tan maravillosos que tenemos. Mirá qué bien. Y bueno, a la noche tuvimos una milonga gratuita y apertura del Festival de Tango por los Caminos del Vino en el Colegio Farmacéutico de Mendoza, con la participación de las parejas de bailarines Inés Muso Papa y Diego Amorín. Son bien. Bailarines campeones mundiales. Bueno, también estuvieron dando unas clases gratuitas. Bueno, y hoy domingo tenemos un día muy federal, muy muy amplio territorialmente, porque bueno, continuamos con las bodegas, en Bodega Fournier, en San Carlos, también tenemos actividades en Maipú, en el Teatro Imperial, en Guaymallén, en el Le Parc, en Las Heras, tenemos la orquesta de Las Heras, que es la presentación oficial, la orquesta de guitarras de Guaymallén, que se llama Tito Francia. Y bueno, actividades también aquí en Capital, así es que bueno, vamos por los municipios. El viernes estuvimos en San Martín también, en el Templo del Bonarda, también con un concierto muy muy lindo allí, en este lugar recientemente inaugurado, ahí en el Parque Agnesi. Y bueno, esta primera semana realmente un éxito con la convocatoria, bueno, con turistas que visitaron la provincia, a pesar de que, bueno, que pasó todo cerrado, y después con todos los temblores claro, que nos afectaron, bueno, y que afectaron a nuestros hermanos chilenos. De todos modos, también pudimos tener la visita de ellos, porque al final se despejó el paso y pudieron venir. Y bueno, esta octava edición de Tango por los Caminos del Vino justamente está dedicada a homenajear la figura del zorzal criollo, que fue Carlos Gardel. Se cumplen 80 años de su muerte, trágica muerte ahí en Colombia. En Medellín, ¿no? En Medellín, exactamente, sí. Y en 1935, cuando llegaba de una de sus giras más importantes que había tenido por Europa y Estados Unidos. Y bueno, después, a nivel local, homenajeamos a, como les contaba recién, la orquesta de Luis Astrudillo, que fue uno de los grandes baluartes del tango a nivel local, y con proyección regional también, y que, bueno, forma parte también de una serie de homenajes que hemos hecho a las orquestas locales tangueras, que fue en un principio a la Orquesta Colombo, de los hermanos Colombo, luego a los Mansifesta, claro, luego a los Apiolaza, y bueno, ahora es el turno de Luis Astrudillo y su orquesta. Se ha ido desarrollando esta actividad en base también a un crecimiento del gusto por el tango en la provincia de Mendoza, sobre todo en este tipo de actividades o de fiestas o de actividades culturales, ¿no? Promocionado directamente por el Ministerio de Cultura. Sí, justamente la impronta de esta gestión ha sido darle al tango un lugar de relevancia en la agenda cultural. Con todo el mes de septiembre, empezamos con septiembre, mes del tango, con muchísimas actividades vinculadas, no solamente a lo artístico en el sentido de la música y la danza, sino también a otras actividades que están vinculadas, como por ejemplo, bueno, las milongas, que todos los días hay un circuito de milongas muy importante. Todos los días en Mendoza hay una milonga para ir. De martes a domingos siempre tenemos este tipo de espacios para el encuentro. Uh-huh. El que quiera puede, tanto mendocinos y turistas, puede asistir. Uh-huh. Bueno, clases, talleres, seminarios. También tendremos un taller de lo que es composición de tango a cambio de Julián Peralta, composición y arreglos. Julián Peralta es nuestro referente del tango nuevo más importante a nivel nacional, que ha generado toda una movida a partir de la creación de, bueno, la orquesta Fernández Fierro, Astillero. Sí. Y bueno, y ahora justamente va a estar a cargo del cierre del festival el 27 de septiembre, el domingo, en la Independencia. Y bueno, va a haber un seminario, también vamos a tener seminario de canto, seminario de guitarra, seminario de violín, de bandoneón, todos instrumentos tangueros, digamos, instrumentos aplicados al tango, ¿no? Y bueno, actividades plástica, por ejemplo, tenemos la inauguración de una muestra, de la muestra de la Sociedad de Artistas Plásticos de Mendoza, en la Sala Lina Alba, del Ministerio de Cultura, cine, la película A Puro Gesto, de Gabriel Reich, que es un documental maravilloso que muestra todo lo que ha sido la evolución del tango en los últimos años. Ahí te voy a interrumpir un poquito para que hablemos un poco de eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, seguimos aquí conversando. Hablábamos de un film, de una película que querías comentar que se va a realizar, ¿no? Sí, estábamos justamente hablando de esta película que vamos a proyectar en el marco del festival, que va a ser en la Sala Naranja del Espacio Cultural Julio Leparque el día miércoles 23 a las 20 horas. Bueno, como les decía, este documental que va a contar con la presencia de su director, que es Gabriel Reis. La idea es justamente que después podamos hacer un debate exactamente de lo que fue la película. Y bueno, también actúa en la película Julián Peralta, y bueno, va a estar presente también Julián Peralta, así que realmente va a ser muy muy muy enriquecedor, porque de alguna manera es el referente de lo que es el tango nuevo, como hablábamos recién. Sí. Y bueno, en esta película que fue estrenada recientemente, en realidad no fue estrenada porque ahora en 2005 tuvo como un reestreno, pero es una película del 2011. Ah, mira. Se trata justamente de una agrupación tanguera que se... Porteña. Claro, pero que estaba radicada en Brasil, en San Pablo. Ah, mirá, es interesante. Entonces muestra cómo un argentino que dirige a estos siete brasileños, de alguna manera plasman lo que es ir insertando el tango en una sociedad tan poco adepta a este género como es Brasil. Y bueno, en esa narrativa hace un pasaje por toda una evolución que es sumamente interesante. Así que bueno, vamos a tener esta posibilidad de disfrutar este documental película con entrada gratuita. Y bueno, de ahí ya seguimos con todo lo que es nuevamente seguimos con el circuito de bodegas. En el espacio Leparque también vamos a tener el espectáculo de Firuletes con Historia, Cuyo Tango, a cargo de Alicia Contursi, el jueves. También vamos a una actividad muy importante que quiero destacar, es en Santa Rosa, en la Escuela Albergue de la Reserva Ñacuñán. Va a ir a actuar el grupo Dos Cachos de Tango. Nunca en este tipo de... Los Cachos de Tango, que hace, es una orquesta, un cuarteto... Es un dúo. Cacho Morales y Cacho López. Ah, mirá qué bien. Pero son jóvenes de la zona que nunca han tenido una actuación artística. Ah, mirá qué bien. Entonces es en una escuela albergue. Y le hacen al tango. Y bueno, realmente es parte de lo que es la inclusión y de alguna manera el federalismo queremos lograr con el festival. Bueno, sí, en los talleres, los seminarios, como te decía, posteriormente el circuito de bodegas, Bodega Casarena, bueno... Cuando hablas de las bodegas, digamos, son como actividades que se hacen incluyendo, digamos, el circuito turístico donde va la gente que no conoce o que viene a la provincia y quiere conocer las bodegas, ahí va a tener una presentación de algo relacionado con el tango. Claro, justamente la idea es que aprovechen la visita a la bodega y puedan disfrutar de una actuación artística de música y danza, y por supuesto disfrutar los mejores vinos que tenemos los mendocinos, que están en estas bodegas que generalmente son bodegas más bien pequeñas, familiares, y que son muy, muy pintorescas. Realmente está bueno. Es algo único. Lo y de paso se pueden bailar un tango, ¿no? Claro, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Tenemos también la actividad con el Teatro Independencia, con la Orquesta Filarmónica de la provincia. Bien. Que va a estar dirigida por Fabián Bertero, que es un solista, que también es violinista a la vez, entonces uh-huh. hace esta doble función de director e intérprete, y con Bruno Longoni, que es un bandoneonista que también va a ser solista, y de alguna manera se complementan, y vamos a hacer también un poco un homenaje a Gardel, y bueno, en una parte, y el resto son otros temas tangueros uh-huh. con arreglos especiales para música sinfónica, ¿no? Quería destacar el apoyo que hemos recibido tanto del Ministerio de Cultura de Nación a través del Plan Nacional de Promoción del Tango uh-huh. y del programa Tango de Mis Amores. Por ejemplo, estos dos solistas de la Orquesta Filarmónica vienen a través de este programa, ¿no? Bien. Y así como el espectáculo de cierre y las milongas están de alguna manera auspiciados, y es muy importante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Porque este es un festival que se ha construido con la suma de muchas partes y entre todos, y bueno, gracias a esto tenemos más de 40 actividades que vamos a poder disfrutar durante estos 10 días que dura el festival. Muy bueno, interesante. Ya cerrando la programación, vamos al Valle de Uco, Bodega Monteviejo, Bodega Diamandes, Bodega Sin Fin, también ahí en Maipú, la Enoteca, acá en Calle Peltier, aquí uh-huh. este Museo del Vino, también va a ser de la partida. Y bueno, y cerramos, como te decía, el espectáculo, cerramos la programación con un espectáculo de cierre en el Teatro Independencia el domingo 27 a cargo de la Orquesta Típica de Julián Peralta, Alter Tango y una orquesta de cuerda de músicos mendocinos, donde se hará la presentación de Un Disparo en la Noche 2, que es el último trabajo de Julián Peralta. Tendremos cantantes invitados, Cucuza Castielo, Victoria y Raimondo, Alejandro Bullot, León Airotti, Federico Ortega Olivares, Luciana Yerbovsky. Bueno, un programa, un cierre a todo lujo. A todo tango. A todo tango, realmente sí. Y bueno, después sigue en la milonga, sigue en el circuito de restaurantes uh-huh. y bares, que sigue, hay un circuito en chacras también, pequeño, uh-huh. que se ha formado entre tres restaurantes, que van a tener actuaciones en vivo. Uh-huh. Y bueno, y las milongas que te decía, que están todos los días, y que hacen a una cultura tanguera mendocina que está todo el año, digo, que no es solamente por el festival, son milongas. Eso es de martes a domingo, decías, de ¿no? martes a domingo, exactamente, milongas que abren sus puertas, y bueno, durante la época del festival están digamos con una afluencia de público mucho mayor uh-huh. y bueno, de alguna manera se integran al circuito, ¿no? Bueno, muy muy interesante, muy bueno. Nosotros seguramente vamos a estar participando no en todas, pero en la mayoría de estas actividades. Quería hacerte una última preguntita. Como Ministerio de Cultura, ¿tuvieron algún tipo de participación en lo que fue el Encuentro Internacional del Tango en Buenos Aires? ¿En el Mundial del sí. Tango? Sí, fueron varios artistas locales uh-huh. que realmente nos representaron. Pudimos colaborar con ellos con los traslados y bueno, tratando de posicionar el tango en mendocino en Buenos Aires. Uh-huh. Hay parejas a las que le ha ido muy bien. Bien. Todavía no hemos podido lograr un finalista, pero ahí va. Están avanzando muchos en muchos lugares realmente uh-huh. He hablado con algunos de ellos recientemente, y bueno, se vienen a paso lento pero seguro. Ya la proyección indica que el año que viene ya deberíamos estar entrando en la final, por lo menos, así que eso va muy a ser un orgullo para nosotros. Claro, muy interesante. Sí, por supuesto, pero bueno, recordemos que el nivel sí, vienen de todo el mundo. Es muy exigente, bueno, claro, y además son 700 y pico de bailarines, de parejas de bailarines, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y no solamente parejas argentinas, sino que los últimos campeones han sido colombianos, japoneses, o sea, sí. Tenemos desde que el tango ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad. Y material de la humanidad, uh-huh. Ha habido un despegue, un boom de, sí. De lo que es la cultura por el tango, tanto en la danza como en la música, y bueno, y sobre todo en la danza, ¿no? Porque en la danza ha habido como un despliegue muy grande, y bueno, los nuestros están peleando cabeza a cabeza con la gente del resto del mundo, ¿no? Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por esta entrevista. Que sigas muy bien. Bueno, un abrazo muy grande, un saludo muy grande a toda la audiencia, y bueno, nos estamos viendo en esta semana que queda por delante todavía, sí. El Festival de Tango por los Caminos del Vino. La programación, déjame que les sí. diga, se puede consultar en la página del Ministerio de Cultura, que es www.cultura.mendoza.gov.ar, y por supuesto el canje de entrada todavía está vigente en el Ministerio de Cultura, uh-huh. España y Gutiérrez de Ciudad, de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Bien. En la mayoría de las actividades son canje de entradas por un alimento, ¿no? Exactamente. En realidad es una caja de leche. Bien. De 800 gramos que es destinada al programa Rotalac, uh-huh. de nutrición infantil, que tiene que ver con nutrición infantil. Bueno. Y en el caso del Teatro Independencia, la entrada tiene un costo de 50 pesos que uh-huh. es equivalente a lo que, digamos... A lo que vale la caja de leche. Exacto, ¿no? Al valor de la caja de leche en cada caso. Bueno, muchas gracias. Mariano Morales, director de Actividades Artísticas del Ministerio de Cultura. Será, bueno, hasta un próximo encuentro y nos estamos viendo aquí por los caminos de tango, por los caminos del vino. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo a todos, a ustedes y a la audiencia. Rara como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal bebías, y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, mas al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no saben los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas guarda mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Y acá en este hermoso domingo de primavera, llegando a nuestro ratito juntos, venía pensando, un poco haciéndome preguntas, en la distancia que existe entre lo que deseamos y lo que vivimos, lo ilusorio que es todo. Buscamos algo y lo que obtenemos generalmente no tiene que ver con eso buscado. Y probablemente estarás diciendo esto, ya lo sé, claramente. Sin embargo, esta vez desearía que diéramos un paso más, preguntándonos qué herramientas tenemos para enfrentar esto. Es decir, la distancia que hay entre lo que busco y lo vivido. ¿Y qué recursos utilizo para comprender esta pequeña desilusión? Vamos al grano. Cuando busco algo, tengo expectativas que pueden ser muy grandes hasta llegar a ser groseras, o expectativas pequeñas, pero expectativas al fin. Simplificando, deseo un objetivo, busco eso que no tengo y en este instante comienzo a creer que mi vida será un poco mejor cuando lo logre. Cuando él me ame o cuando ella me mire, cuando tenga ese título ansiado, cuando me proponga una vida en común o cuando logre el trabajo. Ay, si la vida me sonriera. Y así siguiendo. Pero no siempre la vida me sonríe. ¿Y qué hago? Me desilusiono, me quejo, me culpo, me martirizo. Me siento él o la última tonta del mundo. Me lleno de tensiones y violencia. En fin, sufro. ¿Alguna vez nos preguntamos dónde está la trampa? ¿Será que no debo tener aspiraciones? ¿O será que la clave está en cambiar el modo de actuar? ¿Cómo sería esto? Las acciones cambian sustancialmente cuando las realizo como un fin en sí mismo. ¿Y qué logro con esto? Allí se multiplican los logros, ya que puedo disfrutar cada etapa, desgranando cada pasito y alegrándome por lo obtenido, no solo esperando la meta final, que puede llegar o no en forma positiva. Y que, como ya hemos visto en otras charlas, aunque llegue, probablemente una vez que llegue, esté buscando otra. También esta actitud nos permite ver los procesos, no solo la foto de algo, porque cuando yo analizo un instante, veo una foto estática, pero antes de eso pasaron cosas, y después también, eso es ver el proceso. Otro tema importante para ir avanzando hacia una vida sin sufrimiento, una vida de mayor comprensión, es que en lugar de culparnos ante un revés, ante una desavenencia, comencemos a preguntarnos, ¿qué debo aprender con esto? Y esto sí es como aprender sin límites, porque si en lugar de culparme ante algo que no me sale o un resultado que no me gustó, empiezo a preguntar, ¿en qué situación me pone la vida? ¿Para qué me pone en esta situación? ¿Qué cosa es la que tengo que aprender para salir de esta etapa? Allí, precisamente, me estoy posicionando en la vida como un continuo camino de aprendizaje, es decir, un aprender sin límites. Otra cosa que nos parece muy importante a la hora de vivir sin sufrir y de ir usando herramientas que nos permitan manejarnos más en nuestra existencia, en nuestra cotidianeidad frente a las diversas situaciones que tenemos que vivir, es agradecer lo vivido. Hay que aprender a agradecer. También es bueno aceptar lo que nos toca vivir y, sobre todo, tener la sabiduría de reconciliarnos con nosotros mismos, aceptando nuestras limitaciones, agradeciendo nuestras posibilidades y reconciliándonos, sobre todo, con nuestro medio. No estar continuamente pensando, esto me lo hacen a mí. No tomar las cosas como algo personal. Y para despedirnos, les recuerdo un principio del humanismo que sirve para estos casos. Si persigues un fin, te encadenas. En cambio, si todo lo que realizas lo realizas como un fin en sí mismo, te liberas. Para pensar, para compartir, para disfrutar. Hasta el próximo domingo. Gracias. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. ¿Qué, ya se acabó? Ya se acabó. Ya llegamos al final, como todos los domingos, siempre. Me estaba gustando, las reflexiones de Gloria me encantaron. Muy buenas. Como siempre, Gloria nos hace reflexionar y nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Por qué se acaba tan pronto una hora? Una hora es nada. Nada es una hora. Bueno, ¿nos estamos escuchando? Nos escuchamos. Hasta el próximo domingo. Nos acompañó en la consola, en la puesta del aire y musicalización, Claudio Cañoli. Será hasta el próximo domingo. Chau. Chau, chau, nos vemos. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continente. Corta ciudades viejas. Yo vengo de procesiones, vírgenes blancas, rodillas rotas en adoquines. Y vengo de corazones enamorados en primavera, de sublimes manantiales que encierran todo lo que yo quiero. Yo vengo del torbellino, de fuego lento, de mar abierto, de piel morena. Yo vengo de Costa Blanca, de gente simple con sentimientos. Y vengo desde la sangre que derramé. la sonía del verano.